mundo va hablando de ti. Dicen que eres mala muchachita, que al infierno nos vamos a ir, que nuestro amor es prohibido. La gente no entenderá jamás que el amor no avisa, siempre va con prisa. No hagas caso, amor, del que dirá. Vas a ser feliz, cambia esa carita, muchachita. La gente no entenderá jamás que el amor no avisa, siempre va con prisa. No hagas caso, amor, del que dirás.